muertas que no quieren marchar, que prefieren estar muertas. Hay algunos que luchan por la paz y se dejan la vida entera. Siempre hay otras que en su casa sentadas de la guerra no se enteran. Y dime tú, ¿de qué lado estás? Si del que avisa o del que espera, espera, espera, espera. Y dime tú, ¿de qué lado estás? Si del que avisa o del que espera. Que prefieren pasar con lo justo en la cartera. Y hay algunos que no quieren vivir en un barrio como será. Siempre hay otras que por estar allí, por el barrio lo que sea. Y dime tú, ¿de qué lado estás? Si del que avisa o del